¿Qué es la envidia? Sí. ¿Qué es lo que produce la envidia? La envidia es un sentimiento en el cual existe dolor por no lograr tener lo que tienen otros. Sí. Un dolor muy profundo dentro de la persona. Oye, seguí. Sigue la monotonía. Vamos a seguir cambiándolo. Dice. A veces yo no entiendo. Porque conmigo se muere. Pendiente a lo de uno. Y lo de ellos no lo atiende. Esto es imposible. Mordido a la 3, 2, 1. Tratarte como yo no existe ninguno. Infinito corona, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Mordido a la 3, 2, 1. Tratarte como yo no existe ninguno. Infinito corona, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Baby, yo no me enchulo. Ya pasamos esa etapa. Estoy pa' ser el mono. ¿Quieres que te haga un mapa? Yo tengo una paca sin vender kilos ni tapa. Los dos bolsillos verdes más llenos que una piñata. El maquinón gigante, el tecno con diamante. La cubana llega al bicho. No sean ignorantes. Y gatas si son las nalgas y en las tetas dos implantes. No salgo de la disco, del casino y restaurante. Y he escrito tantos palos que me dicen Rubén Blades. Por culpa de la fama me quedé sin amistades. Aquí todos los meses son diciembre, navidades. Pa' ser pautoso, no te muerdas, no te enfades. Ya va a ser bailarina, amigo, jugador de soccer. No voy a retirarme pa' gastar chavos en póker. En el ex hace un McDonald's, un Popeye y un Full Locker. Mi bicho tiene el fondo, ellos ponte los Capitán Morgan, la envidia de ustedes se les desbordan. Están más mordidos que el chicle Jordan. Ni se escuchó que espera, si están todos en la movie que no era. Gastaron los chavos en la cadena y no es para la pulsera. Esto es pa' que me quieran o pa' que más me odien. El rookie hop de guía, el compa rookie con la jodie. Parcero, aguanten el aguacero. Porque yo tengo letras pa' escribirte a ti y a todo tu combo entero. Pa' saltar un cajero, siete carros los escoltan. Son tres potes y yo cinco litros como Morgan. No se ven ni consumen, donan ni con autobús. Mordido a las 3, 2, 1. La cubana que yo tengo es más grande que Jaguar. Prendo el maquinón y se creen que la nave está al cual. Si es por la chuleta, cabrones, yo tengo un catering. No me hables de negocio o te saco la cara. Ando en la rapa negra oscura como Darth Vader. Tengo un millón de fans y más de la mitad son haters. Menor más exitoso, dicho por los récord Guinness. La movie más cabrona, si se le estrella el cine. A las 3, 2, 1. Date como yo, no existe ninguno. Infinito corona, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. A las 3, 2, 1. Date como yo, no existe ninguno. Infinito corona, me desayuno. Y salgo pa' la calle entre el alcohol y el humo. Monotonía. El cirujano se escucha cabrón al ritmo. Ese Carrecol, el quirófano, Casablanca Record, Carbon Fiber Music. Ok, esta va dedicada a todos y cada uno de esos cabrones. No, fácil. Que lo que hacen es hablar mierda. Yo dudo que esa gritadera tuya que queda cabrona. Miren que los noquea. Los Navi, los Navi. El respeto se gana, no se compra. Freestyle, manía.